La disco está caliente, ey, ey. Traigan más botella, nada es suficiente, ey, ey. Pisamos con flow y cambiamos el ambiente, ey, ey. De noche la nena lo hacemos excelente. Eso se sabe desde siempre. Mi nena es tan suelta, pero el jean le aprieta. No ven entre el humo, rayos ultravioleta. Sé que tú eres un santo, pero esta noche peca. Traigan los juguetes que llegan las muñecas. La nena es adicto, todos nos han visto. Desde que llegamos aprendimos la disco. La nena rompimos un perreo bendito. No fuimos a vital como de TikTok. Anoche me llama, yo cogí el call. Dicen que perreo